Hola, queridos oyentes, queremos invitarlos al teatro este domingo 17 de febrero a las 22 horas, al ciclo de teatro de verano que organiza la Nave Cultural. En este caso nos presentamos con Cachetazo de Campo, una obra de Federico León, dirigida por Natasha Driven Molinelli, que cuenta la historia del fuerte estado emocional de una madre y una hija al final de un viaje en un lugar que no les pertenece, donde el campo va a ser observador y mediador de sus confesiones, intentando hacerlas parte de su naturaleza. Este domingo 17 de febrero a las 22 horas, Cachetazo de Campo, teatro mendocino hecho por mendocinos, para que disfruten mucho. Los esperamos a todos en la Nave Cultural.